me duele lo arruinado. Lo que me tiene más triste es como estoy como algo enfermón. Enfermoso, mejor dicho. Y así me tragó la tierra, aunque yo no soy nervioso. Después de estar arruinado, me siento algo enfermoso. Un solo pulmón que tengo, también me empezó a fallar. El hígado y los riñones, ya me los van a sacar. La vesícula y el vaso, quieren acabar conmigo. Hombre, ya del espinazo, tengo pegado el ombligo. Ya no me puedo sentar, tengo un grano en las cuatro letras. Me duele para respirar. Y ya me empezó la lepra, y por culpa de la anemia, ya se me cayó hasta el pelo, no puedo sacar la lengua, ya tengo roto el guarguero, ya me duele la vejiga, por esto camino cojo, y se me fueron las niñas, las dos niñas de mis ojos. ¿Dónde cree que no se fríen? Allí es donde hay cazuela. ¿Y cómo hago pa' comer? No tengo dientes ni muelas. Cuando la quebrada suena, fue que un músico se ahogó. Él siquiera trago agua, lo que no puedo hacer yo. Hombre, la salud es la dicha del rico y la riqueza del pobre. Y yo, ni pobre ni rico. Está metido. Apestado. Le puse la mano a un bus, el chofer dijo emeterio, está equivocado negro, yo no voy pa'l cementerio. Quebradas mis dos costillas, no me dejan ni mover, y este cáncer que yo tengo, ya no sé qué hacer con él. Por culpa del reumatismo, me dio la fiebre malaria, pero me tiene más triste, está horrible solitaria. Ya me han dado tres derrames, cuatro ataques y un cardíaco. Por fallarme el corazón, me quitaron el tabaco. Dicen que un muerto no muere, porque un difunto está muerto. Si soy un muerto vivo, por eso yo no me he muerto. Porque si un muerto se muere, el difunto no está vivo. Y si es un cadáver muerto, seguro es un muerto vivo. Para poderme aliviar, fui donde el doctor Angulo. Me dijo, solo te falta la tusa contra el bolsillo.